lado, dicen jugo en primera. Y hay que recordarlo pa' que de nuevo no suceda como sucede con tantas cosas en un mundo tan cíclico. Al ser humano le cuesta mucho salir de ese círculo, mucho negativo, autodestructivo. Pero mi tipo de sangre es universal y positivo. Tampoco se piensen que tengo todo arreglado, pero tengo una estrella que ahora brilla de mi lado y me hace no pensar, porque me hace reaccionar, me hace encontrarle a todo un orden natural. Y libero la expresión y elevo la oración pa' que mi hijo camine siempre con el corazón. ¡Ay! No me dijeron ni me enseñaron que eso fue lo que planearon. Siempre en la escuelita disimularon. Ahora sé que no se juega con la inocencia, ni con la gente, ni con su paciencia. Y la liberación empieza en la mente. Liberación. ¡Ay! No me dijeron ni me enseñaron que eso fue lo que planearon. Siempre en la escuelita disimularon. Ahora sé que no se juega con la inocencia, ni con la gente, ni con su paciencia. Y la liberación empieza en la mente. Liberación. Guay, guay, guay, guay. Escribinos a través de la web www.cercadelarevolucion.com. Vamos terminando el programa de hoy. Estos son los Leonard Selig. We'll be right back. Y así llegamos al último tema de hoy. Todo lo que fue y será. Todo lo que fue. El cierre estuvo a cargo de Segua y su disco Mañana Ya Es Tarde. Y precisamente mañana puede ser ya muy tarde para nuestro rock si dejamos que las grandes compañías discográficas nos dicten qué tenemos que escuchar. Por eso los esperamos la próxima, con mucha música independiente para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. Chau. Pero si estoy...